Si me apetece, cuando deseo, mientras amo. Me inspira lo que expiras. Me incita lo que explicas. Me excita lo que editas. Temblequeo todo, me reparte. Mi momento de más darte. Escóltame, yo pilla parte.